¿En qué nos quedamos? ¡Ah, sí! Regresamos. Regresamos a el ajonjolí de todos los moles con una servilleta, Mara García en La Voladora Radio. Recuerden que nos pueden contactar en redes sociales, Facebook y Twitter, La Voladora Radio, a mi perfil personal como Mara García o en el grupo público el ajonjolí de todos los moles con hashtag. ¿Ya lo digo bien, Juito? No. Ahí luego te doy clases. Hashtag. Ok. Ah, maldita sea. Es que, bueno, ya. Entonces, estábamos comentando justo que hace 4 años o hace un par de años era todavía muy complicado llevar a la gente al teatro. Y que, por lo menos en estas últimas funciones a las que he ido, que han sido, no sé, unas 4 por lo menos, 3 o 4, de todas las funciones siempre han tenido gente. Entonces, eso además de que me da muchísimo gusto y es así como para aplaudirlo también, yo quiero preguntarles, ¿no? O sea, ¿qué creen o qué han hecho diferente ahora? No sé. No, o sea, pues sí, o sea, el asunto de redes sociales creo que ha ayudado mucho, pero vaya, o sea, no. No sé, o sea, de verdad yo te soy sincero, no sé qué ha sido lo diferente. Pues es que, digo, para empezar, creo que es el resultado de 10 años, ¿no? 14 años de que picas piedra y picas piedra y picas piedra hasta que pues empiezas a llegar al centro, ¿no? Empiezas a llegar al centro y a descubrir que a lo mejor sacar la publicidad 8 días antes no funciona como sacarla 2 meses antes, y a ver que a lo mejor llevarle a los niños la función a la escuela da mejor resultado porque después quieren traer a los papás, no sé, ¿no? O sea, creo que el asunto medular es ese, es el resultado de 18 años de trabajo, así de fácil, ¿no? En el que hemos experimentado y experimentado y experimentado, y en el que la gente, si algo estoy segura, es que toda la gente que ha estado en Crucero de Noé, en el momento en el que ha estado, se ha comprometido. Entonces eso también es muy importante, ¿no? Hemos tenido etapas de 60 personas, hemos tenido etapas de 5, ¿no? Hemos tenido etapas de 3. Llegó un momento en el que éramos 3, ¿no? Y con todo y eso, la gente, el compromiso de la gente es importante. Finalmente trabajamos con y para la gente, y la gente lo que recibe es lo que se lleva y es lo que genera. Entonces, en el momento en el que logramos este permiso de manera personal, de manera grupal, para con el público y con el público de regreso, se empieza a generar este cambio, ¿no? Este cambio. Y no porque antes no hubiera eso, sino porque nos mantenían ocupadas otras cosas. No el hecho de no hacer la publicidad, no el hecho de no vender los boletos, no, porque además eso es una tarea de toda la vida, ¿no? Vender boletos es indispensable porque haya 3 personas o 40, tenemos que sacar el dinero por lo menos de la renta, ¿no? Entonces, empezamos a ocuparnos, a dejar de preocuparnos y a ocuparnos en esos detalles de las necesidades de la gente, ¿no? De cómo podemos hablar con ellos, de cómo podemos llegarles, de cómo hacer el cartel. Yo creo que, digo, a lo mejor suena muy feo, pero no suena feo, porque finalmente para eso es explotar los talentos. Claro, aprovecharlos. Ajá, aprovechar los talentos, pero explotarlos de manera personal. O sea, que tú sepas cuáles son tus talentos y tú los explotes, también ayuda mucho, ¿no? Entonces, finalmente creo que es eso, ¿no? Esa sería como la conclusión. Es el resultado de 18 años de trabajo continuo, de experimentar, de buscar, de hacer, hasta encontrar. Claro, sí, bueno, lo comentábamos también, por ejemplo, con Eréndira, ¿no? Con el asunto de las subastas, conmigo, por ejemplo, en la organización de conciertos, ¿no? O sea, de pronto, pues uno lo hace porque le gusta, porque es su pasión, porque pues uno tiene la inquietud y, ¿no? Y entonces, pues vas experimentando y te vas cayendo y te vas tropezando y vas aprendiendo y te, ¿no? Y creo que efectivamente, pues solamente es la experiencia, ¿no? El mismo trato con la gente con la que te involucras. Y yo creo que teatro todavía es como triplemente complicado, quizá, porque el hacer teatro no es fácil. O sea, a lo mejor las artes visuales, pues ya uno, el pintorcito agarra su pincel y se pone a pintar, ¿no? Pero en teatro se involucra a muchas personas y en el que se tiene que trabajar en equipo. Y saber llevar a las personas a un buen trabajo en equipo no es nada fácil, ¿no? Y Crucero de Noé, pues creo que también a base de tropiezos y de experimentos y de muchos años, pues ha podido encontrar esa base de prueba y error. Yo no sé si ya encontraron el método o la fórmula mágica. Nunca. Pero, exacto, ¿no? Pero sí creo que en este momento las cosas las estamos haciendo bien y eso se refleja en tanto en el producto artístico, ¿no? Perdón por decirle producto, pero con la puesta en escena, ¿no? Como en la respuesta de la gente. Y bueno, pues ya nos vamos, ya se nos acaba el tiempo. Esto se va de volada como una chela. Tráiganme la otra entonces. Solo, chicos, pues nos vemos el próximo mañana. Mañana, nuevamente las fechas, rapidísimo ya para ir. Sábado 29 de abril a las 6 de la tarde. Domingo 30 de abril a la 1:30 de la tarde. Y el viernes 5 de mayo a las 7 de la noche. Caperucita Floja de Esteban Gil a cargo de la compañía de teatro Crucero de Noé. Boletos en La Voladora Radio, Inbox, también a Crucero de Noé, compañía de teatro Facebook. También en la oficina de los cruceros en Capricho Café. Ahí pueden encontrar boletitos. Y bueno, pues eso es todo por mi parte. Agradezco mucho a Rocío Castillo en los controles, que también es parte de Crucero de Noé, pero también que no quiso hablar esta tarde. Muchísimas gracias, Parejota, y pues nos vemos el próximo viernes. Saludos a la bandera. Conciertos, exposiciones, teatro, eventos artísticos y culturales en la región de los volcanes y más allá. Seguro lo encuentras en El Ajonjolí de Todos los Moles con Mara García. El Ajonjolí de Todos los Moles. Nos escuchamos el próximo viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio. Y no te olvides de escuchar nuestro podcast en podcast.lavoladora.net. El Ajonjolí de Todos los Moles. Saludos a la bandera. Conciertos, exposiciones, teatro, eventos artísticos y culturales en la región de los volcanes. Sí, Mara García te cuenta todo esto y más en El Ajonjolí de Todos los Moles. El Ajonjolí de Todos los Moles. Escucha El Ajonjolí de Todos los Moles todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet a través de TuneIn. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.